Gracias, Ismael. Bueno, ¿y todos a punto? ¿Sí? Pues empezamos la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Clásico de la cultura y de la música de la década de los 80, desde luego Cyndi Lauper nos marcó con este Girls Just Want to Have Fun, las chicas solo quieren divertirse. Canción que la revista Rolling Stone catalogó como uno de los mejores temas musicales de género pop. Increíble, Cyndi Lauper para empezar hoy lunes. No, perdón, tengo una buena noticia para todos vosotros. Y es que vamos a disfrutar de lo que queda de lunes. Bienvenidos a Play Kiss. Donde cada tarde es una sorpresa. Ricky García y Leo Garriga. Y hoy con nosotros Gustavo Luna, que va a estar toda la semana. E Ismael Arranz, que nos va a poner al día. Yeah. Y efectivamente, todos vosotros, además del montón de buena música que te he preparado para hoy, ya verás qué contenidos tan chulos y divertidos. Queremos contar con vosotros porque hoy es el Día Mundial del Guía Turístico. Y queremos que nos vendas tu ciudad, que es aquello que nos va a maravillar y por lo que vale la pena visitar tu ciudad. 606-712-658. ¡Bienvenidos! Words like violence break the silence, come crashing in. García. Aprendieron a ser números uno y un clásico del pop. Por supuesto, son Texas y su I Don't Want a Lover. En fin, lunes y venimos descansados y con una sonrisita de oreja a oreja, porque en poco rato estaremos en casa o camino a casa. Y porque este ratito lo vamos a pasar juntos en Play Kiss. Nuestro patio de recreo en el que bailamos, nos reímos, jugamos y dejamos volar nuestra imaginación. Y vuela, que si vuela, a Barbados sin la suegra, a un resort en Tailandia, a recorrer la ruta 66 en los Estados Unidos. Y está muy bien, pero ¿qué ocurre que pocos os acordáis de lo que tenemos en casa? ¿Cómo está cerca vale menos? Pues no, queridos, no. Que sepáis que cada año visitan España unos 83 millones de turistas, menos los años bisiestos, que son más, y los de COVID, que son menos. Por eso hoy, Día Mundial del Guía Turístico, queremos que nos vendas tu ciudad. ¿Qué es aquello que nos va a maravillar y por lo que merece la pena ir? ¿Madrid y su Palacio Real? ¿Valencia y su Mercado Central? ¿Barcelona y la Sagrada Familia? ¿Murcia y las Salinas de San Pedro del Pinatar? Cuéntanoslo en el 606-712-658. 606-712-658. Hoy, por tener un detalle con vosotros, junto a los amigos de Smartbox, tenemos un pack que se llama, atención, Dos días con encanto, para que elijas tú los que quieras y, sobre todo, y lo más importante, con quien tú quieras. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. My soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Chase me, but here's my number. Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Pues es momento feliz para aniversarios de nuestros artistas favoritos. Y es que el 21 de febrero del 98, Celine Dion consigue el número uno de la lista en singles en el Reino Unido con el tema My Heart Will Go On de la película Titanic, que estuvo 2 semanas no consecutivas en el número uno, estando 11 semanas en el top 10 y 22 en la lista. Fíjate que Titanic se convierte en la película más taquillera de la historia, hasta Avatar. Y el single es el más vendido del año, totalizando hoy en día 20 millones de copias. La banda sonora al final vendió 30 millones de discos y la canción fue número uno en más de 20 países. Y ahora sí viene el cumpleaños de la tarde. Cumple 63 años José María Cano, nacido en Madrid el 21 de febrero del 59. Compositor, director de orquesta, productor discográfico y además artista plástico, que como bien sabes formó parte junto a su hermano Nacho y Ana Torroja del grupo Mecano entre el 81 y el 1998. Al principio las canciones de Mecano que más éxito tuvieron fueron las de su hermano Nacho. Con el tiempo, especialmente a partir del 84, cuando compró su primer piano, José María acabó componiendo los temas más relevantes de la banda y los que les abren una carrera internacional. Además hace que la crítica mundial cambie diametralmente su percepción de Mecano. De hecho, la próxima canción que te voy a poner, Hijo de la Luna, se ha convertido en el tema en lengua española con más versiones en otros idiomas de todos los tiempos. Sí, amigos, es una gran canción de José María Cano. La conocemos, es Hijo de la Luna. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, al llegar el día, desposar un calé. Primero que le engendres a él, que quien surge mola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes con un niño de piel? Ah, ah, ah, ah.

música divertida para gente divertida como vosotros. Se llaman The Primitives, en español, Los Primitivos. Y este es su exitazo, Crash. A 20 minutos para alcanzar las 6 de la tarde, serán las 5 en Canarias. Uy, no sabes la cantidad de música divertida que tengo para ti aquí en lista de espera. Y como cada tarde desde el Estudio 5 de Kiss FM vamos a contar con todos vosotros. Sí, ya sabéis que hoy queremos que nos vendáis vuestra ciudad. Sí, que es aquello que nos va a maravillar y por lo que vale la pena ir al lugar donde vives, a ese lugar que tanto amas. 606-712-658. Cintia, desde Valencia. Buenas, pues os voy a vender mi ciudad. Venga. No porque sea la tierra de las flores, de la luz y del amor. ¡Valencia! Es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Sino porque comerse un arrocito en la playa es una auténtica delicia. Tenemos buen tiempo todo el año y a quien le guste un poco el jaleo y la fiesta, que no se olvide de venir ahora en marzo a visitar las Fallas. ¡Bum! Que yo, por cierto, me piro. Soy Miguel Ángel de Vitoria y quiero recomendaros que en vuestra próxima escapada os acerquéis hasta aquí, porque no os va a defraudar. Si disfrutas de la buena mesa, no fallamos. Si te gusta perderte en la naturaleza, tienes el Anillo Verde. Si te apasiona callejear por su barrio medieval, somos únicos. Si quieres sorprender, acércate a Rioja Alavesa, que con sus bodegas subterráneas y de vanguardia, degustarás el placer de nuestros vinos. Así que ven y cuéntalo. Hola, soy Beatriz de Mallorca. Hola, Beatriz. Y lo más bonito de las islas son las playas, que son muy bonitas. Eso sí, llenas de gente y chiringuitos. A tomar una cervecita en la playa y tomar el sol. Buenas, soy Patricia de Madrid. Y bueno, ¿qué os voy a contar yo de Madrid? Que no se sepa ya. Pongamos que hablo de Madrid. Esos callos, ese cocidito madrileño, esos bocatas de calamares, los churros con chocolate. ¡Ole! Pero por favor, esto de que en Madrid no hay playa ya empieza a ser un poco leyenda urbana, ¿eh? De verdad, somos la ciudad multicultural por excelencia. ¿A qué estáis esperando para venir si os estamos esperando con los brazos abiertos? ¡Ole, ole, ole! Qué manera de vender tu ciudad! ¡Sí, señor! ¿Quieres hacerlo tú? ¿Sí? 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox. Dos días con encanto para que vayas a Madrid o donde quieras. Hasta las 8, las 7 en Canarias, en Kiss FM. Bienvenidos. Esto es todas las tardes en Kiss. Give me your, attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of the flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. You're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true. Treasure. los 80 con más variedad. Every day. Esto es Kiss. 8 a las 7 en Canarias, en directo desde el Estudio 5, tu ratito favorito del día. Sí, y hoy contamos con vosotros porque hoy es el Día Mundial del Guía Turístico y queremos que nos vendáis vuestra ciudad, que nos contéis aquellas maravillas del lugar donde habitáis. El parque de Cabárceno en Cantabria, Córdoba y su mezquita, la Judería y sus callejuelas en Girona, Sevilla y su Plaza de España... Hoy con Smartbox, dos días con encanto, infinidad de posibilidades para escaparte con quien quieras. Esto es Kiss. Con Ricky García. Son Wilson Phillips, abrázame. Hold on. I know this pain, I know this pain. Why do you lock yourself up in these chains? Can change your life except for you. Don't ever let anyone step all over you. Just open your heart and your mind. Is it really fair to feel this way inside? Whoa, some days, some turn around and say goodbye. Say goodbye. Until then, baby, are you gonna let him hold you down and make you cry? Don't you know? Don't you know? Love makes a chain now. Things are going away. If you hold on. We'll be right back. que la tienen, sí. Esa magia especial que el tiempo no consigue evaporar. Se llama World Wanted Be Good. Nuestro queridísimo Nick Kershaw. Bueno, ahora llega Ismael Arranz con toda la información. Y a la vuelta, atención, porque te he preparado una lista con las canciones más motivadoras para escuchar mientras practicas tu deporte favorito. ¡A la vuelta! Esto es Kiss.